Venezuela está montada sobre una olla de presión. Y una olla de presión en la cual se están acumulando la calamidad con el desespero, con la angustia, con la frustración de la gente, inclusive con la ira de la gente en muchos casos. Y eso es una válvula que tiene que tomar en cuenta el gobierno y destapar esa olla de presión por la vía de abrir el canal para que la gente se exprese, que es el referéndum revocatorio. Y eso se tiene que hacer respetando la Constitución. La Constitución es muy clara en el artículo 72. Yo lo he puesto en mi cuenta de Twitter, lo han puesto otros venezolanos. Yo le pido a la gente que nos está escuchando, mi cuenta de Twitter es @vicentedz. Allí pueden encontrar en mi timeline, en mi cronología, pueden encontrar el artículo de la Constitución a que me refiero. Y en cualquier página web donde esté la Constitución pueden ver el artículo 72, que dice claramente que el 20% de los electores de la circunscripción que elige al funcionario es quien tiene que hacer la solicitud. Y en este caso en particular, la circunscripción que elige al presidente de la República y la circunscripción nacional. Si fuese gobernador, fuera la circunscripción regional del estado correspondiente. Si fuera alcalde, fuera la circunscripción municipal del estado correspondiente.